El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. No, I turn wrong, left your heart told, that what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Rising from the ground, rising up to you. Here with all the strength I find, nothing I can't do. Oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Iniciamos aquí 60 minutos de buena música. un poco agripados, un poco enfermos aquí en la cabina, pero con toda la buena gana de pasarla bien en estos 60 minutos de programación. Mi nombre es Darío Males, les recuerdo que ustedes nos escuchan en los 940M aquí en Pichincha. También estamos en FM, en la 92.9 FM, abajo al sur del país, en Saraguro, en Radio El Buen Pastor. Adicional, pueden escucharnos en la página web www.casadelacultura.gov.es. Agradecemos el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina y les comento rápidamente qué tenemos para este día. Hoy vamos a estar dándoles a conocer algo de las noticias musicales que han tenido su lugar, que han tenido su momento en estos días. También tendremos ya una entrevista, esperamos en la segunda parte del programa, junto a Carlos Romero. Él nos va a dar a conocer sobre la exposición Colores de la Mitad del Mundo. Además de eso, ustedes sabrán que este lunes, el pasado lunes, que estábamos de feriado, por supuesto, tuvimos una noticia muy lamentable para la música ecuatoriana, para el Pentagrama Nacional. Ecuador perdió al guitarrista Hugo Oquendo y nosotros vamos a hacerle un pequeño homenaje hoy. Vamos a recordar un poco su trayectoria y vamos a pasar un audio de archivo que tenemos por ahí, que le realizamos una entrevista hace aproximadamente un año. Sí, será casi un año, donde tuvimos la oportunidad de contar con su presencia aquí en la cabina, en las instalaciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les vamos a reprisar este audio más adelante. Eso será parte de... Todo esto es parte del programa del día de hoy. Les reitero la bienvenida. Espero que tengan una excelente tarde. Nos vamos con música. Ahora viene algo ecuatoriano.

Ustedes recordarán que fue en el 2003 cuando las Ketchup lanzaron el tema Acerejé, que se convirtió en un éxito durante todo ese verano. Esa es la canción más conocida del trío. 3 años después participaron en el Festival de Eurovisión. Acerejé fue incluida en el video I Toy, Ritmo Loco, y poco tiempo después en Jazz Dance 4, como baile y karaoke al mismo tiempo. Sin duda que ustedes lo recuerdan, ese tema, esa canción, incluso la manera de bailarlo era muy peculiar. Nos recuerdan a aquellos años de adolescencia, el tema ACRG. Nos vamos hasta Inglaterra. Les comentamos que el cantante británico Robin Williams, ex integrante del grupo Take Tate, intérprete de temas como Rock DJ y Feel, festejará este próximo sábado 42 años de vida cantando. Va a cantar el tema Beyond the Sea en el largometraje animado Buscando a Dory. Sin duda que va a llamar mucha la atención este concierto donde va a festejar sus 42 años de música. Pero si ustedes lo pueden observar en la prensa, en los medios audiovisuales o visuales, se darán cuenta que no parecería que tuviese los años encima. 42 años de vida artística, eso hay que sumarles los otros años que llevó antes de convertirse en cantante. Bueno, se conserva bastante bien Robin Williams. Cerramos la parte de las noticias, nos vamos con música y luego ya volvemos con el homenaje a Hugo Kendo. Yes. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Esta parada de Ecuador, vamos a hacer un pequeño homenaje a Hugo Kendo, debido a que el 8 de febrero dejó de acompañarnos de manera física. Ahora nos queda la música, los recuerdos, sus textos, sus libros también sobre su trajinar en la música ecuatoriana. Hugo Kendo fue uno de los guitarristas bastante multifacéticos de nuestro país. Hace un tiempo pasó por acá por la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, invitándonos a un concierto que se llamó Resurrección. Ese concierto él lo realizó aquí en la institución, debido a que había resucitado después de haber pasado un proceso de enfermedad que le causó mucho malestar en su salud, pero bueno, lo había superado hasta ese año. Lamentablemente no nos pudo acompañar más allá del 8 de febrero, y nosotros obviamente tenemos que rendirle un pequeño homenaje. Contamos con un audio que le realizamos a él, una entrevista, y aquí nos cuenta un poco sobre su vida, cuándo empezó a tocar la guitarra, cuál es su familia también en la guitarra, así que les dejamos con ese pequeño audio. Hace rato nos comentaba que ha hecho cerca de 4.000 conciertos en todo el mundo. Yo comencé el 4.001 y va a ser importante, concierto de gala. Yo comencé tocando guitarra a los 6 años de edad. Yo he tocado en todos los escenarios del mundo, casi en todos los escenarios del mundo, siendo el único guitarrista en historia de haber dado un concierto de gala, un concierto ante su santidad Pablo VI, nada menos que en la Capilla Sixtina, ese sitio sagrado. Ahí toqué el 4 de julio del año 74. Junto a mí estaba el cardenal Luciani y Juan Pablo I también, ¿no? Al que toqué para dos papas. Y aparte de eso, he tocado en todo el mundo. La vida mía ha sido la guitarra, un peregrinaje tremendo de arte, de amor, de solidaridad, sobre todo de poner el nombre de mi patria siempre en el pendón más alto, en el arte, ¿no? Entonces siempre ha estado llevando la música, la música y la guitarra siempre le ha acompañado, pero también ha estado llevando esa identidad de los ecuatorianos a todo el mundo, ¿no? Así es. ¿Y qué tipo de música, qué tipo de identidad, partecita de esa identidad ecuatoriana ha difundido? Verá, como primero, pues yo toco música nuestra, yo no digo ecuatoriana, ¿no? Ajá. Yo digo música latinoamericana, ¿no? Okay. Andina, latinoamericana, porque mis composiciones, tengo Tahuantinsuyo, tengo Camino del Inca, tengo Sinfonía de la Esperanza, música india nuestra, de nuestra raza, ¿no? Que puede ser Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador. Aparte de eso, toco mucho música española. Me fascina la música española, porque yo fui torero de joven. Yo fui torero, toría de luces, novillero. Entonces la música española, flamenco, lo llevo en la sangre. Aparte yo toco música italiana, rusa, yo toco de toda música, sí. Y un concierto dividido en tres partes. La primera parte toco música española. El que se viene este jueves 15, ¿no? Sí, ¿ya? Música española, flamenco. Después toco dos, tres obras clásicas. Pongamos obras mías, ¿no? Clásicas, un requiem, una sinfonía, algo. Y después toco música latinoamericana. Toco de Ecuador, Perú, Bolivia, de todo. Con un estilo muy personal. No me parezco a nadie tocando guitarra. Un estilo muy, muy, muy personal. Mi mamá tocaba bandolina, mi mamá tocaba guitarra. Entonces, en ese medio que nací, me nació el sueño de la guitarra, ¿no? Entonces, desde los 6 años toco guitarra, sí. Esa dinámica, esa habilidad que usted tiene en la guitarra, la ha logrado plasmar en discos, imagino, sí, en trabajos discográficos. He grabado todo, desde que se inventó los discos, los plays, cassettes, ahora tengo en CD. El día del concierto espero que me honre con su presencia, para que me oiga, ¿no? Y para darle también unos CDs de recuerdo, ¿no? A la salida se va a vender los libros. Mi libro de mi vida que saqué ahorita. Es un libro de mis memorias. ¿Ya? El libro se llama Cuando sea grande, ¿no? Cuando sea grande. Porque un libro hermoso, porque el hombre no deja de crecer nunca, ¿no? Ahí teníamos las palabras de este músico, Hugo Kendo, que nos dice: un hombre nunca deja de crecer, y por eso es que él tituló su libro Cuando sea grande. Con este pequeño audio recordamos el trajinar, la vida de Hugo Kendo en la música ecuatoriana y también en la música en Europa, porque les recuerdo, nos comentaba en esa entrevista de hace ya un año que vivió un buen tiempo en Europa, estaba en Roma y también hizo, fue parte de los círculos de la música de ese continente. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir con una entrevista preparada. Tenemos ya este audio de Carlos Romero, una entrevista que le realizamos hace unos minutos nomás. Contenta, a pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, amigos oyentes, tal y como les ofrecimos en los titulares de este programa, vamos a compartir con ustedes información importante sobre la exposición Colores de la Mitad del Mundo. Esta muestra está ya próxima a inaugurarse aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, contamos ya con la presencia de Carlos Romero. Él es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde 1996 y también es parte de la sección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sección Extensión Cayambe, perdón. Ellos son los participantes, los exponentes de esta oferta plástica que nos presentan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, Carlos. Ha sido un poco difícil organizar esta exposición Colores de la Mitad del Mundo. Bueno, le cuento que el trámite se fue bastante difícil en cuanto a que ya llevamos casi un año haciendo la propuesta aquí en la Casa de la Cultura Matriz, ¿no? Ya. Entonces, tuvimos que hacer una serie de trámites y documentos que nos pidieron hasta que conseguimos y se nos dio la oportunidad para exponer aquí en la Matriz como sección de Artes Plásticas de la Extensión Cayambe. El público puede asistir a la inauguración este martes 16 a las 19 horas. Este 16 de febrero, esto va a ser en la Galería Presidencial de la Casa Administrativa de esta institución. ¿Qué tal si nos comenta un poco sobre este colectivo, esta sección de Artes Plásticas de la Extensión Cayambe de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? ¿Hace cuánto tiempo existe y cómo viene trabajando? Ya, o sea, la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe, vamos a cumplir recién 2 años, dos años de existencia, y el colectivo, o sea, somos los miembros activos de la Casa de la Cultura, ¿no? Prácticamente somos miembros fundadores de la Extensión Cayambe. Somos 5 compañeros que ahora vamos a exponer. Ustedes hace 2 años que están siendo, son fundadores, nos dice, de la extensión, sí, ¿no? Claro. Y bueno, ¿cómo han sido estos 2 años? ¿Difíciles, fructíferos? ¿Cómo han trabajado? Bueno, se han hecho algunos eventos, ¿no? Uh-huh. En Cayambe se han hecho algunos eventos, pero muy del cantón, ¿no? Muy focales. Entonces queríamos trascender un poco más, traer el arte cayambeño, y ya que está como matriz, y como decimos nosotros, ustedes realmente nosotros somos los hijos de la matriz, entonces queremos que nos den un respaldo para exponer aquí en Quito, ¿no? Y se nos está dando. En cuanto a algunas exposiciones, sí hemos hecho eventos en Cayambe, uh-huh. Sí, en alguna parroquia que se llama Ayora también. Ya. Estamos participando, se están haciendo talleres permanentes en las distintas secciones, ¿no? Ah, qué chévere. ¿Y cómo responde el público a la oferta que ustedes dan? La oferta es buena. Ajá. Sí, es muy buena. O sea, la gente responde, participa. Lo que pasa es que, como siempre estamos, o sea, los recursos sí son bastante limitados. Sí, es uno de los problemas que generalmente la gestión cultural siempre enfrenta, sí. ¿No? Y bueno, los trabajos que ustedes nos presentan son de 5 expositores, cada uno participa con 7 obras. Tendremos el trabajo de Leonardo Torres, Giovanni Novoa, Patricia Cabascango, Pablo Zambrano y también quien nos acompaña hoy, Carlos Romero. ¿Qué tal si nos comenta usted sobre sus pinturas, sus 7 obras? Más o menos, ¿qué es lo que se puede observar aquí? Bueno, mi obra es, primero es un estilo naif, trabajo en acrílico. Uh-huh. Pero es un naif costumbrista, ¿no? He estado haciendo investigación sobre las costumbres que se hacen no solamente en Cayambe, sino en el norte de Pichincha. También he hecho un poco en Esmeraldas, ¿sí? Entonces, es de corte más costumbrista, ¿no? Hablamos del huasifichay, uh-huh. Ir a ver cómo se hace, por qué los negros, por qué botan las tortillas, por qué le bendicen, por qué la ortiga. O sea, participar en todo esto. O sea, grafica las prácticas culturales. Grafico las prácticas culturales, ¿ya? ¿No? En mi obra. Por eso es el naif, ¿no? Tengo el tachay, que mucha gente no sabe qué es el tachay, que es justamente después de que muere la persona, se lava toda la ropa en una quebrada, ya, para limpiarle, limpiar todo lo que él ocupó, ¿no? Entonces, herramientas del campo, inclusive a la mujer se le ortiga, a los hijos los bañan, a los amigos que ha saludado les pegan una ortigada, o sea, es toda una tradición, ¿no? Lo mismo las cuestiones de los difuntos, ¿no? Toda su tradición, la comida, la colada morada, ir al cementerio, o sea, todas esas tradiciones las estoy investigando, compartiendo con mi pintura, pues, en tradición oral, porque escrito hay muy poco. Sin duda que esto se ve un trabajo bastante bastante complejo, ¿no? Porque no es que solo usted se para frente a la al lienzo a darle una forma, a darle color, sino que hay una previa investigación. Exactamente. En ese caso, por ejemplo, ¿qué tal si nos saca de la duda? Todas estas prácticas culturales que usted nos ha mencionado, que las grafica aquí con su propuesta, ¿siguen activas en la sociedad, en las comunidades, o están perdiéndose? ¿Cómo les han encontrado ustedes? En las comunidades se practica, ¿no? ¿Ya? Pero se va perdiendo poco a poco. O sea, lamentablemente, todo lo que Cayambe es un... antes era muy agrícola, después fue el lechero, ¿no? Ahorita es flores, ¿no? Entonces, la gente va saliendo y se va desplazando un poco en ese sentido, y se van perdiendo las costumbres, ¿no? Entonces, inclusive en la música, en el mismo baile, en las fiestas de San Pedro, o sea, se va perdiendo todo un poco de estas tradiciones. Antes era una danza en la comunidad, ¿no? Se danzaba, iban los aruchicos, los diablumas, se danzaba muy bonito y eran partidas muy pequeñas. Ahora es, todo el mundo se disfraza, ¿ya? Y no danza, baila, brinca, que es totalmente diferente. Y bueno, ¿qué tal si... usted no sé si nos podría comentar sobre el trabajo de sus otros compañeros, de sus cuatro miembros de la sección de artes plásticas. Ellos nos presentan, me imagino, cada uno con un estilo diferente, otros personajes de la cultura ecuatoriana. Sí, por ejemplo, el compañero Giovanni Novoa, él hace óleos. Ya, sí. Y es más paisajista, o sea, tiene, por ejemplo, Oyacachi, Cangagua, ¿no? Paisajes del cantón. O sea, es más, un poco le da más al paisaje y todas las cuestiones de eso. Hablando de Giovanni Novoa, de Leonardo Torres, él es un poco más surrealista y trabaja con pirograbados, acrílicos y óleos, ¿no? Me gustaría que vieran su obra, también es muy bonita y muy expresiva. Patricia Cabascango, ella en cambio hace cerámica, es una cerámica también costumbrista, que son pequeñas, son de 20x20, pero están muy bonitas, enmarcadas. Ella hace la cerámica. Y Pablo Zambrano trabaja bolígrafo, ¿sí? Sobre cartón, ¿ya? Ya. Y lo mismo pasteles. Es decir, hay una variedad. Claro, una variedad, ¿no? Sí. De propuesta aquí. Patricia es la única mujer del colectivo. Es la única mujer del colectivo y la consentida prácticamente. Sí. Y bueno, ¿qué tal si nos... ustedes existen desde hace... Bueno, cada uno, me imagino, tiene su trayectoria de manera independiente antes de que exista la extensión. Claro. Cuando llegó a formarse la extensión en Cayambe, ¿les dio un espacio a ustedes? Sí, nos invitaron a formar parte de la extensión y nosotros, claro, o sea, siendo miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dijimos aquí tenemos, o sea, más chance de impulsar todos estos trabajos, ¿no? Entonces eso nos dio pauta para hacer un trabajo más colectivo y juntarnos los pintores y los, bueno, toda la gente de las diferentes secciones, ¿no? Músicos y danzantes, bueno, escritores que hay en Cayambe y que hay muy buenos además. Ustedes allá en Cayambe, me imagino, también hacen exposiciones temporales allá en la extensión. presentan sí. al público su trabajo, ¿no? Sí. O sea, durante el año hacemos unas dos o tres exposiciones. Y en el caso de la docencia, clases, talleres, tal vez han emprendido con los estudiantes. Estamos la gente ahorita haciendo talleres. Sí, talleres ya. para jóvenes y niños en todas las áreas, ¿no? Entonces uh-huh. está de literatura, está de pintura, hay de danza, música, hay un lindo coro, además esperemos que mañana, el día martes, uh-huh. Nos acompañe si hay recursos para traerlos, el coro de la extensión de Cayambe es muy muy bueno, o sea, no es muy profesional, pero trataremos de llegar a lo máximo en excelencia, ¿no? Y en todas las áreas. Uh-huh. Sin duda que... imaginarse a la ciudad de Cayambe ya con un número de población bastante considerable, el dinamismo económico y social, y no tener un espacio para la cultura que responda a su nivel de población, preocupa mucho, ¿no? ¿Usted cómo se imagina la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Cayambe con recursos? ¿Cómo estaría funcionando esa casa? Eso es bueno, es muy buena pregunta. Porque yo siempre me lo he imaginado sin recursos, ¿sí? Como inimaginable. No, yo pienso de que sí se podría hacer, porque una de las ambiciones es formar escuelas, o sea, no hacer simplemente talleres, ¿ya? No hacer simplemente cursos que llegan, se hace el cursito y se va, sino formar una escuela de artes realmente, ¿no es cierto? Y que sea la Casa de la Cultura también parte institucional de la formación de eso, ¿no? Porque, y más que todo, llamar a otros grupos culturales que hay en Cayambe que formen parte, ya que no sean miembros, pero que sean partícipes de la cultura en el cantón y en el país, ¿no? Porque la cultura es universal y eso no podemos decir absolutamente nada, que nadie es dueño de la cultura, ¿no? O sea, todos las hacemos y lo que debemos es unirnos, ¿no? Uh-huh. Municipios, consejos provinciales, diferentes instituciones culturales, la Casa de la Cultura y hacer un solo puño para mostrar realmente lo que es nuestra cultura. Es que exactamente yo me imagino la ciudad y le veo con un gran potencial, no solo me parece que necesita que se articulen cada una de las capacidades y competencias que tiene la ciudad de Cayambe. En el caso de la relación con el municipio, ¿cómo se han manejado? ¿Han recibido algún apoyo de parte del gobierno local? Sí, o sea, hay las relaciones, bueno, ya sabe usted cómo son los gobiernos seccionales y todo, ¿no? Y en todo lado, no solamente quiero decir que es en Cayambe, ¿no? Poco la cuestión de la burocracia, pero nos han ayudado económicamente y justamente a través de eso estamos dando unos talleres en Cayambe y este año también estamos dentro de la partida presupuestaria para cultura, está incluida la sección de Cayambe, la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe. Muy bien, en realidad felicidades por llevar adelante ese trabajo. Les recuerdo esta exposición denominada Los Colores de la Mitad del Mundo, un trabajo de 5 artistas que vienen desde Cayambe, lo van a poder encontrar en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arranca la exposición desde el 16 de febrero con la inauguración a las 19 horas y se mantendrá hasta el 11 de marzo en este espacio. La entrada es completamente libre. Nosotros vamos cerrando esta entrevista, le agradecemos a Carlos Romero por acompañarnos. Venir desde Cayambe y traernos esta valiosa información. Muchas gracias y éxitos en la gestión que ustedes realizan allá en el norte del país. Gracias Darío y a todos los invitamos para que vengan a ver los colores de la mitad del mundo y desde este rincón hermoso que es Cayambe. Ya lo saben, muchas gracias. Ahí teníamos a Carlos Romero que nos trae esta invitación. Nosotros por el tiempo cerramos, nos quedó chiquito estos 60 minutos. Les esperamos el próximo lunes. Muchas gracias.